Radio Tudela y Sonora FM Antorchas en la Niebla con Beatriz Vilas. Un espacio de inteligencia emocional que cada semana nos acerca Beatriz Vilas. Beatriz, bienvenida a la programación de En Simultáneo en Radio Tudela y en Sonora FM. Buenas tardes, Paul. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Lo cierto es que sí, que aprendemos muchísimo contigo. Y si la pasada semana aprendíamos sobre los miedos, sobre qué hacer, esos momentos en los que nos quedamos paralizados, que nos dabas esas recomendaciones, por cierto, que todas están ya disponibles en tudelahoy.com, en esta ocasión quieres hablar de la ira. Sí, correcto, porque como comenzamos nuestro programa con la autoestima, dijimos que era muy importante saber gestionar las emociones. Entonces, hoy vamos a hablar de una de las emociones más básicas, que es la ira. Esto que yo creo que una gran parte de la población suele sentir. Y hay que saber ciertas cosas que son, como siempre, muy, muy importantes que recordemos. Primera cosa, la ira es necesaria, la tenemos que tener. Hay personas que dicen, quiero quitarme la ira. Bueno, pues hay que saber que esto es totalmente imposible. Es una de estas emociones tan básicas como que es primaria. O sea, la necesitamos para poder sobrevivir. Si no tuviéramos ira, pues imaginaros, los leones nos comerían. Y hay que tener en cuenta que hoy en día vivimos en una sociedad llena de leones. Por tanto, vamos a tener que utilizar la ira. ¿Cuál es el tema? Aprender a gestionar esta ira. O sea, no eliminarla, sino aprender a gestionarla. Y para ello hay unos truquitos muy sencillitos que tenemos que utilizar. Como decíamos la semana pasada con el miedo, importantísimo, controlar nuestra amígdala, que es eso que tenemos en el cerebro, que es la encargada de que controlemos nuestras emociones y las gestionemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero respirando, siempre la respiración, tan importante. 3 respiraciones profundas. Beber un poquito de agua, también lo hemos dicho en varias ocasiones, nos sirve también para la ira. Y utilizar la herramienta básica para la ira, que se llama asertividad. Que la asertividad es la capacidad que tenemos las personas de decir lo que queremos, cuando queremos y de la forma correcta. No hay que olvidar que es una herramienta de comunicación que va a hacer que podamos tener una buena relación con las personas con las que hablamos, con nuestros interlocutores. A la hora de que nuestra ira empieza a ebullir, lo que vamos a hacer es gestionar esa ira a través de esta herramienta. Qué interesante, porque por lo que estás hablando, se puede conseguir, ¿no? Sí, se puede conseguir. Hay que tener paciencia. Ayer anoche mismo estaba en una empresa aquí en Mallorca dando un curso y me decían, ¿pero esto se puede hacer? Y les expliqué exactamente cómo, ¿no? Yo siempre digo que la asertividad tiene 3 pasos muy concretos. En una teoría de la asertividad, nosotros tenemos que saber que hay 2 personas que están hablando o más, dependiendo si se habla un grupo. Entonces, lo importante es saber que nuestro interlocutor tiene que sentirse escuchado. La segunda parte es saber que nosotros tenemos que decir lo que queremos decir para poder gestionar esa ira y que no se nos descontrole. Y 3, tenemos que conseguir decir lo que queremos que suceda en esa relación. Nosotros se nos despierta la ira cuando realmente no somos capaces de comunicar correctamente lo que queremos decir. Por eso veremos que hay mucha gente que cuando empieza a hablar se pone muy nerviosa y empieza a irritarse y ahí es cuando se despierta esa ira. Bueno, pues si aprendiéramos a comunicar esa emoción de una forma asertiva, Paul, esto lo tendríamos controladísimo. Bueno, pues ya que nos estás poniendo ese caramelo delante para degustarlo, dinos los pasos para poder ponerlo en funcionamiento, por favor. Bueno, pues mira, el primer paso, como hemos comentado, es que nuestro interlocutor sea muy consciente de que le estamos escuchando. ¿Cómo se hace esto? Habrá que decirle claramente, entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Segundo paso, importante, tenemos que dejar de decir palabras como, pero... Sí, sí, pero, los sís, los peros, todo lo que sean quejas hay que eliminarlo de nuestro lenguaje. Importantísimo, lo que decimos siempre. No es tan importante lo que decimos, sino cómo decimos lo que decimos. Por tanto, eliminar los peros. Así que en el segundo paso diríamos, en vez de un pero, habría que dar la explicación del sin embargo. Habría que utilizar esa expresión. Cambiamos los peros por el sin embargo, o por lo tanto, o lo que más cómodo nos sea. Pero siempre, cuando vayamos a hablar, eliminar esos peros que van a ser erróneos para nuestro cerebro. Y el tercer paso importantísimo, tenemos que decir lo que queremos que suceda para que esa ira esté controlada y tengamos la sensación de que realmente nuestro interlocutor nos está escuchando y que nosotros estamos diciendo lo que queremos decir. Importante, para mí lo más fundamental, saber que para controlar esa ira, para gestionarla, en una conversación tiene que haber un ganar-ganar. Las dos partes ganan, fundamental. Si yo quiero gestionar mi ira, tendré que saber que yo voy a ganar algo en esa conversación y que la otra persona también. De esa forma vamos a evitar cualquier conflicto que tengamos entre ambas partes. Son las recomendaciones que nos está realizando Beatriz Vilas en Antorchas en la Niebla. Hoy hablando de la ira. Si ustedes están en una conversación y de repente empiezan a notar ese fuego interior, que es indispensable notar la ira, como nos estaba explicando, que es una emoción que nos da muchas cosas, nos aporta la ira, Beatriz, nos has dicho al principio. Sí, además nos aporta información de la emoción que estamos sintiendo. Una vez que la notamos, disculpa Beatriz, lo primero es hacerle ver a esa persona que nos ha despertado la ira que entendemos lo que nos está diciendo. Y una vez que le queremos interrumpir, en lugar de interrumpirle con peros o con quejas, hay que poner la expresión sin embargo. Y ahí, cuando nos toque explicar, decir lo que queremos decir, entendiendo que también la otra persona también nos va a entender. Correcto. ¿Está bien, Beatriz? Lo has definido perfectamente, ¿sí? Paul. ¿Cómo se nota que eres un coach fantástico? Bueno. Estamos en el camino. Pero lo cierto es que sí que me apetece que las personas que nos estén escuchando se queden con... Si alguna persona lo está escuchando, que de repente lo diga, lo voy a poner en funcionamiento. Así que, sí, por favor, resúmenos otra vez otro ejemplo, Beatriz. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que nosotros lo que queremos es decirle a nuestra pareja o a un amigo que no nos está gustando su actuación. Lo haríamos de la siguiente forma. Entiendo perfectamente tu comportamiento. Sin embargo, no estoy de acuerdo con lo que me estás expresando. Y la tercera parte le diríamos, por lo tanto, te sugiero que intentes darme otro ejemplo para que pueda entenderte bien. Fijaros cómo cambia la conversación. De esta forma, ¿yo qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es emplear esta técnica de asertividad para que mi ira esté gestionada y la otra persona me entienda perfectamente. De esa forma no entraremos en conflicto. Siempre hay que acordarse, entramos en conflicto cuando se nos despierta la ira, ¿vale? Entonces tenemos que aprender a gestionar esa ira y así no entraremos en conflictos. En Radio Tudela y Sonora FM, Antorchas en la Niebla, con Beatriz Vilas. Como saben, todos los martes contamos con esta coach, Beatriz Vilas, que hoy nos ha hablado de la ira. Muchas gracias por habernos acompañado, Beatriz Vilas. Gracias a vosotros, un placer.